ochentera 91.9. Ochentera. Thank you. traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. Es el espíritu de los 80, esa presencia pura que tienen estas canciones. Hay muchas maneras de manifestar la presencia del espíritu ochentero, pero yo creo que la música es como ese gran soporte que podemos sentir en la distancia, en los años que pasan, y canciones que trascienden y que se quedan con nosotros para disfrutarlas en el día a día. Vamos a seguir disfrutando en esta mañana. Aquí estamos en la ochentera 91.9, 24 horas al día, 7 días a la semana, en esta máquina del tiempo constante, viajando en el tiempo con buenas canciones, buenos recuerdos y también invitaciones, que ya les estaremos contando de qué se tratan las invitaciones que tenemos para todos ustedes para compartir, en especial este mes de septiembre, para el mes de octubre y más. Así que prepárense para escuchar muy buenas propuestas. Continuamos con más música en esta mañana del lunes, un comienzo de una nueva semana. Soy Checho Cano, acompañándoles hasta la una de la tarde. De regreso al futuro en este túnel del tiempo. Son los Pet Shop Boys y esto llamado Heart. Aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Seres horrendos, se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La ochentera 91.9. Music, ooh, that modern music. They thunk it with a lot of style, but it's The Heart of Rock and Roll. Y el corazón del rock and roll estará haciendo presencia en lo que es el Rock and Fest, el tributo al rock de Premium Plaza, que llega para hacernos vibrar con la música que nos une. Vamos a vivir dos grandes conciertos, de hecho van a ser tres, pero bueno, el 21 de septiembre a las 5 de la tarde, banda de rock. El domingo también en horas de la tarde va a estar The Stoners tocando en vivo con las canciones que han marcado nuestras vidas. Y también el 29 de septiembre a las 4 de la tarde va a ser el cierre ya con un tributo sinfónico de los clásicos del rock and roll que trasciende generaciones. Este evento ya es para este fin de semana y el próximo, o sea, para que se vayan programando para el Rock and Fest, en una invitación de La Ochentera 91.9. Más informaciones, @ccpremiumplaza. Allí pueden escuchar más información o ver mejor más información de lo que será este Rock and Fest en una invitación de La Ochentera 91.9 Medellín. ¿Qué tal si escuchamos más rock and roll? Claro, algo de Queen. Anybody find me somebody to Somebody, somebody, somebody, somebody, find me, somebody, find me, somebody. verdaderamente automático del mundo. La ochentera 91.9. Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automat. Sumérgete en los 80. La ochentera 91.9. I saw you there, just standing there. Again. You said